Hola, muy buenas, ¿qué tal, señores comiqueros y señoras comiqueras? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa sobre cómic americano, manga y otras cosas. Qué bueno que os traemos desde aquí, con amor desde la noveno cueva. Es el programa número 41 o volumen 3, número 12. Yo soy Albertini y en la cocina del infierno tenemos a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. En la cocina del infierno estoy. Efectivamente. Es un poco también para darte un poco de autobombo en tu podcast, en tu otro podcast. Vale. Esas referencias oscuras. Mezclamos cómics y referencias a cómics y a podcast. Está muy bien. Aquí estamos ahí. Bueno, ¿qué tal, Dani? Bien, aquí andamos. Tengo a los monos hoy un poco locos. Están todo el rato saltando de un lado a otro. No sé qué les pasa. A ver si no tenemos ningún problema. A ver, porque últimamente no dan más que problemas. Que a mí el otro día me encontré con el cargador del móvil estropeado. ¿Ah, sí? Sí, que lo habían puesto... lo habían metido en el enchufe equivocado y zasca. Sí, lo que pasa por confiarle a monos... tareas que claramente están diseñadas para simios superiores. Efectivamente, como gorilas y cosas de esas. Exactamente. Ponga un gorila en su vida, señores. Bueno, yo creo que dicho eso, es el mensaje de hoy. Podemos pasar a las noticias. Noticias. Y comenzamos con la joya de la semana, la joya del año. Sí. Una de esas noticias que dices, ¡guau, sí, ya estaban tardando! Bueno, es una noticia que ya habíamos hablado hace un par de meses. Bueno, hace un par de meses, lo digo, hace unas semanas, que se estaba preparando, todo eran rumores, especulaciones, aunque con bastante fundamentada. Pero, señoras, señores, tendremos precuela de Watchmen. Mm-hmm. Se llamará Before Watchmen, antes de Hombres Vigilas. Joder. Y bueno, pues será una serie de series. Serán 7 precuelas, cada una con un equipo creativo distinto. Que contarán, pues eso, aventuras de los Minutemen, de esos personajillos tan simpáticos que pudimos disfrutar en Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons. ¿Y qué tendremos? Pues tendremos Rorschach, que será de 4 números, con Brian Azzarello y Lee Bermejo. Minutemen, de Darwin Cook, que serán 6 números. Comedian, de Azzarello y J.G. Jones, con 6 números también. Doctor Manhattan, 4 números, escritos por Straczynski y dibujados por Adam Hughes. Bueno, Adam Hughes, pero hace otra cosa que no sean ilustraciones y portadas. Pues veremos a Doctor Manhattan en todo su esplendor. Sí, creo que a él le gustaba dibujar más tetas y culos y esas cosas. Ajo la convierte en Doctora Manhattan. De todas formas, precuela del Doctor Manhattan, ¿qué quiere decir? ¿De antes de que sea el Doctor Manhattan o de...? Sí, porque vimos todo el origen. Claro, porque o sea... no entiendo, va a ser la vida del Doctor Manhattan antes. Voy a comer, venga, hasta luego. Sí, no sé. Night Owl, Búho Nocturno, con Straczynski y Andy y Joe Kubert. Okay. 4 números. Ozymandias, 6 números, de Len Wein. ¿Cuánto tiempo sin leer a este hombre? Sí, por cierto. Ver dibujar a Jay Lee. Otro que también... Porque a Jay Lee, lo último que le vi fue... ¿Puede ser el 1, 2, 3, 4 de los 4 Fantásticos de Morrison? Pues sí. O es después lo del Vigía. Es que ya... no sé si... No estoy seguro de qué va antes o qué va después, si el Vigía de Jenkins y este o el otro. Pues no sabría decirte, pero vamos, lo cierto es que en los últimos años, 10 años o así, no ha hecho mucho que digamos. No. Y Len Wein, que Yo siempre le tengo asociado a la Marvel de los 80. Sí. De finales de los 70 a 80. Y creo que fue el editor de Watchmen en su época. Sí. No sé yo. Bueno, a ver. Bueno. Y la última serie, la séptima, será Silk Spectre, Espectro de Seda, que serán 4 números de Darwin Cook y Amanda Conner. Lo cual explicaría que se anunciara hace unas semanas un libro en DC para final de año llamado El arte de Amanda Conner. Sí, ¿verdad? Que yo decía, pero ¿qué ha hecho esta señora? Hombre, ha hecho algo, o sea, pero ha hecho, vamos, cosas, para llenar, pero un libro les costará. Así que ya sabéis, todo Espectro de Seda va a ser ese cómic. Pues bueno, no sé, a los equipos creativos son... No es que sean malos ni nada, algunos son interesantes, lo que pasa que el problema, supongo, que es lo de siempre. Hace falta esto, igual que hace falta la posible secuela de la película. Claro. O otra película de Watchmen, o sea, hacía falta algo de Watchmen. Sí, porque ese es el tema con obras que son tan, entre comillas, cerradas, ¿no? Que están pensadas para... Es un universo propio, es un mundo propio y claro, salirse de allí ya desequilibra mucho las cosas. No sé. Además, teniendo en cuenta que en Watchmen hay bastantes flashbacks y material que da contexto al pasado de los personajes. Sí, de hecho, Watchmen es eso, o sea, es la historia en la actualidad y después vemos cómo eran los personajes antes. Por eso, quiero decir. O sea, dices, no sé, ¿qué van a sacar? No sé. Y luego, bueno, eso, a ver qué hace, porque Straczynski ya sabemos qué es lo que hay con él. Azzarello, pues lo mismo, o sea... Sí, depende de cómo, de lo inspirado que esté y tal, pues puede salir algo majo, pero luego, bueno. Luego, no sé, Len Wein es un... como guionista y así es como demasiado clásico y convencional, no sé exactamente, y con un dibujante como Jay Lee para Ozymandias, no sé, es un poco extraña la combinación. Y sí, luego es una mezcla extraña, sí. Y Derwin Cook, pues es un buen guionista, dibujante, autor en general, pero bueno, que es habrá que ver, que luego a lo mejor hay alguna de estas miniseries está bien, como tal, no, eso no es innegable, pero el problema igual es el mero hecho de que existan. Efectivamente. O sea que, en fin. Y bueno, también va a haber otra cosilla más, ¿no? Sí, vamos a tener también que en cada cómic, esos saldrán a partir de... Bueno, en verano no hay fecha concreta, pero saldrán de forma semanal. Y en cada entrega tendremos un complemento de 2 páginas llamado Curse of the Crimson Corsair, escrito por Len Wein y dibujado por John Higgins. O sea, un poco lo del barquito, lo de los piratillas. Sí, pues que una vez más, esto también es un poco así. En el original está metido dentro de la historia y vale como metáfora de las cosas que les pasan a los personajes y aparte, bueno, como tema para comentar qué tipo de ficción se lee en un sitio donde hay superhéroes. Claro. Pero, bueno, pues, no sé, es como cuando hicieron la película de Watchmen, hicieron la versión animada de... Efectivamente. De la historia, que bueno, que estaba bien como tal y no tenía ningún problema. Lo que pasa que así aislada de la obra, pues es un poco raro, no sé. Y también tendremos, cuando termine todo esto, un número único, Before Watchmen, Epilogue, con varios autores, bla, bla, bla. No han dicho nada sobre qué va a ser. Pero, bueno, pues eso, que es un poco, en plan, venga, un festival de hacer cosas con Watchmen, con 100 autores. Es que, si no otra cosa, por lo menos esto es como un síntoma más de cómo está DC hoy en día. Porque no andan un poco fastidiados con las ideas, no sé yo, en fin. Habrá que ver, como siempre, pero bueno. Andan un poco, sí, despistados, ¿no? En plan, oye, que hace tantos años que no sacamos nada de Watchmen. Sí, o... La gente ya se está empezando a aburrir del Watchmen original. ¡Saquemos más, saquemos más! Claro, en vez de centrarse en intentar sacar lo que será el nuevo Watchmen, pues se siguen dándole vueltas a Watchmen y no sé si tendrá mucho sentido. Habrá que verlo. Habrá que ver. Yo he estado preguntando por Facebook y tal sobre qué opinaban y la gente pues sigue en esa de habrá que ver, nos parece lamentable. Pues los típicos adjetivos que usamos nosotros para definir este tipo de proyectos, pues parece que no hay mucho entusiasmo con la idea. No. Desde luego lo que no se han atrevido es hacer una secuela. ¡Oh! Eso, ahí sí que ya sería jodido. En hombre, fin, bueno. sería de aplauso y todo, que sacasen una secuela que quedase más o menos lógica. Sí, la verdad, que tuviera algo de historia y demás. Efectivamente. Porque lo de antes, ya te digo, que más que nada es que lo piensas y dices, pues si es que se está todo contado ya. ¿Qué vais a contar? En fin, no sé. Bueno, mira. Pues, cosas de plan, pues aquí yo creo que Alan Moore quería contar más de esto. No, porque si no lo habría hecho. Efectivamente. Eso sí, porque lo habría hecho él mismo. De todo lo que hizo, bueno, si tienes todas las páginas de complemento, de entrevistas, de la novela de no sé cuál, bueno, no sé, dosieres, es que todo lo que he querido contar lo ha contado. Uh-huh. En fin, bueno, vamos a pasarnos a otra compañía de la que no solemos hablar mucho, que es Boom. ¡Boom! Que Boom es una de las muy pequeñas. Pequeñicas, pero y, bueno. Y bueno, tiene sus cosas, aunque yo creo que les jodió bastante cuando Disney compró Marvel, porque se quedó sin los derechos de Disney. Efectivamente. Y era una de las cosas grandes que tenía. Así que bueno, ahora parece que se va a quedar sin otra, ya que dos de sus cómics un poco más, bueno, seguramente de los más conocidos de Boom, sí, que son Irredeemable y Incorruptible, que son ambos escritos por Mark Waid, pues van a terminar. Oh. Van a tener Irredeemable el final, el arco argumental final será del 34 al 37 y Incorruptible del 27 al 30. Bueno, está bien que la historia termine porque la ha contado lentita la historia, así en general. Incorruptible, la verdad es que tenía momentos en los que estaba hasta mejor que Irredeemable, pero bueno, yo soy fan de las colecciones, a mí me gustan y me apetece ver cómo se termina la historia. Y bueno, habrá que ver. Estas obras de Mark Waid que dan un poco vuelta sobre los conceptos de que villanos y héroes y demás, me suelen gustar. También me gustó, ay, la otra que hizo, se me ha olvidado cómo se llama, Dios, esta que hizo con Barry Kingston, que no me acuerdo cómo se llamaba. Uf, espérate, es que la tengo. Bueno, una en la que presentaba un mundo en el que los supervillanos habían ganado y Golgotha, que era el mayor Empire. El Golgotha era el que reinaba en el mundo. Sí. Y era, pues, como, yo qué sé, como si fuera un Doctor Muerte o algo así. Y bueno, contaba una historia bastante curiosa desde el punto de vista de un mundo en el que han ganado los villanos. Y en Incorruptible tenías una historia en que un villano se volvía héroe. Y en Irredeemable tenías una historia en que el Superman de este universo resultaba que se volvía un villano, por decirlo de alguna forma. Y al final pues ha tenido cosas bastante interesantes y es una historia que, por cierto, se lee mejor con varios números en tomos. Sí. Y que Norman no sé qué leches está haciendo, por cierto. No recuerdo haber visto el segundo tomo todavía. A mí me suena que sí que lo ha publicado. Sí, bueno, no sé, yo creo que van un poco lentos. Van un poco lentos, sí. Porque además, como son tomos de cuatro números... Exactamente. Es aparte de que se leen en nada. Yo me he leído el primer tomo y son un poco caros. En plan, y son caros. Sí. Pues dices, a ver, ¿qué haces con tu vida? O sea, en vez de publicar tan a lo americano, porque Boom Comics sí que publica de cuatro en cuatro. Sí, sí, sí. Acumula y vas sacando tomos de seis o de ocho. Hombre, yo desde luego, si fuera Norma, publicaría en tomos, por lo menos en tomos dobles, de ocho números, porque se aprecia mucho mejor la historia. Y aparte es que el primer tomo de cuatro números no llega al punto en el que te enganchas. Entonces yo creo que... Que es lo que me ha pasado a mí, porque yo de Irredeemable solo he leído el primer tomo y no he leído más, no porque no sepa que sea una historia buena, ¿no? Sino porque no me ha terminado de enganchar, entonces la he dejado en plan no prioritario. Claro, es que si todavía no has llegado a un punto en el que las cosas están bastante interesantes y con cuatro números te quedas como, joder, pues es que no me han contado nada. Queda un poco pobre, pero bueno, en total que Boom se ha quedado sin estas dos colecciones y a ver qué es lo que trae. No sé si Marway se desvinculará un poco de Boom o no, porque está bastante dentro de la compañía. Pero bueno, tendrá que buscar otra obra que llame la atención, porque bueno, hay que recordar que todas estas obras han sido nominadas a premios Eisner, Harveys y demás. Y bueno, pues eso siempre llama la atención. Y ahora no me acuerdo qué iba a empezar a hacer para Marvel, creo. No me acuerdo exactamente. Lo tendría que recordar, pero creo que mientras tanto seguirá en alguna serie. Y bueno, pues lo que te dices, a ver si se saca otra vez de la manga alguna buena serie de cosecha propia. Sí, bueno, pues, sí, de todas formas ya le estamos viendo en Marvel que está ahí con Daredevil haciéndolo bien, además. Ah, ya era con Daredevil, que estoy yo tonto. Porque, y claro, para mí Daredevil es Marcos Martín, que ahora ya se ha ido, está solo Paulo Rivera. Una pena. Pero bueno, vamos a volver otra vez a DC, que es que, si te das cuenta, todos los días tenemos algo que decir de DC y, sí. es por algo, y es que no tienen ni idea de qué hacen con su vida. Tenemos otra entrega de nuestra sección, Ensalada de DC. Es que es la leche. Donde la editorial se pone a mezclar sus guionistas y sus dibujantes y asignarles series al azar. Para ver si sale algo. Para ver si sale algo. Bueno, pues, no, esta semana la han tenido más tranquilita, la verdad. Porque otras semanas serán 5 cambios seguidos, en plan, wow, wow, wow. El caso es que, señoras, señores, dentro de poco vamos a poder a leer Batman The Dark Knight. Sí, por fin podrás leerlo. Por fin. Porque le han encontrado un guionista, que no sea Jenkins, a este cómic para disfrute de Finch. Joder. Y tendremos a Greg Hurwitz, que es, bueno, novelista, que ha estado haciendo la miniserie del Pingüino, que se llama Dolor y Prejuicio, Pain and Prejudice, que es, la verdad es que no he continuado leyendo, pero el primer número de la miniserie me dejó buen sabor de boca, y bueno, yo creo que es buena opción, ¿no? Yo por lo menos que metan a alguien nuevo y que tenga una semejanza con lo que es un autor, sí, de verdad. Pero no sé. No solo eso, sino que ya de por sí me parece incluso acertado que para un título que se llame The Dark Knight se le ponga a un autor que ha hecho ya cosas de género negro, como quien dice. Porque claro, o sea, no puedes tener The Dark Knight y tener a Finch haciendo el cómic lo más colorista posible. No. Y ridículo. Y le digo, en plan, me voy a enfrentar a superhéroes, a supervillanos que se han convertido en Hulk. Yo es que no he podido pasar de ese primer número porque el final me dejó totalmente destrozado. Yo tampoco he podido. En fin. Bueno, y de la anterior encarnación de Batman de Dark Knight, me leí los 2 o 3 primeros números, que creo que fueron 5, ¿no? Sí, fueron 5, que están recopilados ahora en FC Ediciones. Exactamente. Me leí los 2 primeros o 3 y dije, no. Y yo dije, bueno, relanzamiento, ¿esto se acabará? No. No, por supuesto nada. Que no. En fin, bueno, pues nada, llegará en el número 10, ¿no? Sí, llegará en el número 10, es decir, en el número de junio. Vale, pues. Y también tendremos otro cambio de equipo creativo con DC Universe Presents, que es, recordemos, esa serie un poco rara que se ha sacado DC de la manga para sacar en ella, en plan antología de historias, solo que en vez de la antología clásica de que te meten 2 o 3 historias en un mismo cómic de distintos personajes, meten arcos, van variando de arcos argumentales a arcos argumentales. Bueno, este es el único cambio de equipo creativo que tiene sentido, ¿no? Efectivamente, también, eso también. El caso es que tras Jenkins haciendo cosas con Deathman, ya se termina el arco argumental y a partir del número 9 comenzará un nuevo arco argumental basado en Challengers of the Undawn, que estará guionizada por James Robinson, que aquí le tenemos, bueno, un querido nuestro, con que ya está haciendo The Shade, bastante recomendable, por cierto, y hará dentro de unos meses Earth 2, en la segunda tanda de Nuevos 52, y estará dibujado por Bernard Chang. ¿Y qué nos encontraremos? Con la historia de Cass Sage, pues del FBI, que está haciendo unos perfiles, perfiladora, me encanta, y deberá, para investigar un caso, deberá ponerse en contacto con su padre para intentar resolverlo. ¿Qué pasa? Que su padre es Vandal Savage, el mítico villano. Esta Challengers of the Unknown es una colección bastante viejuna que había antes, ¿no? Sí, es una de estas clásicas de DC de toda la vida. Además, así curioso e interesante, habrá que ver cuál es la versión que hace ahora Robinson de ello, pero bueno, habrá que ver. Efectivamente. Y bueno, vamos a pasar, si te parece, a las noticias de cine y televisión. Venga por ello. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que esta semana han salido dos trailers, así, bueno, guays. Sí, tenemos el tráiler de Vengadores, que salió con motivo de la Super Bowl, ¿no? Salió el spot de la Super Bowl y a continuación del spot, pues, se colgó la versión extendida de ese spot. Exactamente. Que es un minuto y algo de, bueno, pues eso, los Vengadores luchando contra la amenaza desconocida que todavía se está especulando que son. Hemos visto en el tráiler a Loki conversando en una conversación bastante épica con Tony Stark. Sí. Y bueno, pues, no sé, otro tráiler más. Sí, yo estoy planteándome dejar de ver trailers de Los Vengadores porque van a poner todas las escenas de acción para el día que se estrene. Efectivamente. Hombre, a lo mejor hacen una versión sin material del tráiler de 10 minutos. Estaría bien, sí. Estaría bien. Pues no sé, bueno, si es que es eso, otro tráiler, que simplemente tengo ya ganas de ver la peli, pero bueno, todavía nos quedan unos meses, o sea que... Uh-huh. Y además tenemos el tráiler de Amazing Spider-Man, la historia untold, jamás contada. Exactamente. La verdad es que a mí se ve que han optado bastante por la vía Ultimate. Sí. Entre comillas, ¿no? A la hora de planificar, ¿no? De hacer el estilo de la historia, aunque aparece, por ejemplo, aunque aparece Gwen Stacy y tal en su manera más clásica, pero la verdad es que me ha gustado esa estética tan a lo Ultimate que lleva. Bueno, todo. Claro, tenían que hacer algo que fuera diferente para desmarcarse de unas versiones bastante exitosas en general de Spider-Man que han sido hace nada. Efectivamente. Entonces, bueno, si haces una película nueva, pues tiene que ser nueva de verdad. Y bueno, sí tiene pinta de que va a ser algo diferente, sí. Bueno, dentro de lo que cabe con Spider-Man, ya a estas alturas de la vida. Además, ya lo dijimos en su momento con el póster. Sí, es que la historia jamás contada, madre mía. La historia jamás contada, eso sí, no has leído nada de Spider-Man, no has visto las películas, las series, no has jugado los videojuegos, nada. No. Es que la única historia que nunca se había contado era la contó ya Mark Millar en el lamentable especial aquel en el que la tía May resultaba ser la madre de Peter Parker. Efectivamente. Trouble. Una obra maestra llamada Trouble. Vaya puta basura, madre mía. La infancia creo de tía May. Fíjate si es una puta basura que no se ha reeditado. No, o sea, yo creo que una vez que lo sacaron, dijeron, oye, pero ¿por qué sacamos esto? No me acuerdo. No lo publicaremos nunca más. Hagamos como que no existe. Sí, de hecho, que se ha aclarado muchas veces que no forma parte de la continuidad de Spider-Man. Bueno, eso lo puedes decir con muchas cosas. Después de todos los líos que tuvo Spider-Man antes, la mitad de las cosas puedes decir casi que no prefiero. Vale. Pero bueno, en fin. No, desde luego que es... No sé si ni siquiera si cuando salió alguien lo consideraba canon. Yo creo que levantó demasiado polvareda en sus primeros, bueno, cuando salió, ¿no? Que son, creo que son cuatro números solo, o son algo. No sé si son cinco, es que no me acuerdo. Yo tengo el tomo que sacó aquí Forum. Forum, sí, que es rojillo Sí, y. rojo y más grande de lo normal. Sí. Se lo merecía la ocasión. No, ¿Por qué me no. comp no, no, no puedo entender por qué me compré eso, de verdad. Era la época en la que me Tenía que haberlo compraban todo. sacado en tapa dura. Eso es, sí. Era la época en que me compraba todo, pero solamente con la portada valía ya. Sí, Estaban porque. ahí la madre de Peter y la tía May maquillándose delante de un espejo y en sujetador. Eso es, pues eso. Comprobamos las cosas por tetas y ya está. Sí, bueno, o sea, es una. Bueno, no sé si alguien la habrá. No sé si la habrá leído mucha gente. Casi merece la pena que Queridos lectores, la busquéis por ahí, sin queridos lectores, comprarla, ¿eh? efectivamente, sin comprarla. Es que no vale la pena, o sea, además que está súper descatalogada, así que el único modo es Sí. buscarla a ver si la encontráis. Es una historia. Un dramón de adolescentes malo. Es como, es que es típico, super teen. Sí, pero encima eso, ¿por qué lo intentas unir a Spider-Man, esta basura? Sí, En pues, fin. bueno, es que además se une a Spider-Man solo por el nombre de los personajes. Exactamente, quiero decir que es lo único que hace que tenga algo que ver con Spider-Man es eso. Y eso es lo Además, más triste. Mirar dijo: Ah, yo no he dicho que tía me. Fuera justamente la de Spider-Man, yo no he dicho nada. Efectivamente. Que está tal May y este tal Mary Richard Parker y Ben sean. Que sí, que es coincidencia. Sí, lo reconozco. Y que el bebé se llama Peter tampoco tiene que ver. Bueno, en fin, no ¡Uy, sé. spoiler! Oh, no, ya lo he dicho yo directamente. O sea, todo el propósito que tiene esa miniserie de cuatro o de cinco, la verdad es que no me acuerdo. Igual es de cuatro, no creo que diera para cinco números. Pero Oye, todo el capaces. propósito es para revelar el mayor secreto. Es que realmente la tía May es la madre de Peter Parker. Y es muy, muy, muy, muy triste. No solamente el querer que se te ocurra eso, sino ya hacer una historia que tiene que ver, que tiene que ver con eso. No sé. Es que no sé. En fin. Ay, Dios. Vale. Nada, Dejémosla porque no. lamentables. En fin. Bueno, luego también nos han dicho, oye, que la película está de. Vamos, la película. La nueva serie de Green Arrow. Porque claro, ahora Sí. que no está Smallville, de la que hablaremos Después. ahora mismo, vamos a pensarnos una nueva serie que para emitir en CW que tenga que ver con nuestros personajes de DC. ¿Qué te parece Green Arrow? Pues vale. Venga. No sé. Me hace gracia la elección de personaje para esto, pero bueno. Oye, que bueno, no se sabe. El caso es que parece ser que se ha elegido ya al que sería el protagonista, ¿no? Sí, la verdad que es, sin saber demasiado. Stephen Amell, que le hemos Stephen visto Amell. en Vampire Diaries, Hank o en Private Practice, así Tres que. series que no veo, así que. Bueno, Vampire, hay que reconocerle una cosa a CW, es que de Vampire Diaries es que cada día se confirma como una gran serie. No, ya no, yo ya no digo que es mi placer culpable ni cosas de esas. Es que es buena y se acabó. Se acabó. Vale, porque yo no pude pasar del piloto de la niebla falsa. A ver, pero es que no me extraña. Yo el piloto le vi y dejé de ver la serie y después ya me, entre comillas, fui obligado a seguir viéndola. ¡Qué calzonazos! No, no, no, no, no, no, no, no por Sí, eso. no. Quiero decir Sí. por los comentarios. Entonces, pues continué y dije, bueno, el piloto era mucho peor de lo que parecía la serie. Así que bueno. Hombre, pues yo la tendré que ver porque lo que tú dices está todo el mundo flipando. O sea, en plan, ¡guau! ¡Cómo mola! Y Es a mí eso que es una de esas cosas. la primera temporada, pues bueno, el piloto es que es muy, muy, muy malo, ¿eh? O sea, ahí no te voy a quitar nunca, nadie te quita la razón, porque es que es imposible. Eso es muy malo. Y después la serie hace, no sé cuánto le puede durar esto a la serie, pero ha tomado por costumbre en que cada episodio hay como tres cliffhangers de final de temporada de una serie normal en cada episodio. y es un continuo pasar cosas, giros, y al final ha cogido un ritmo y una cierta, dentro del género sobrenatural y demás, ha cogido una cierta credibilidad y una coherencia y una forma de hacer las cosas interesantes que, sorprendentemente para mí por lo menos, se ha convertido en, bueno, probablemente sea la mejor serie de CW, aunque eso no sea decir mucho. Pero, bueno, no sé. Ahí pues nada, está. La tendré que dar una segunda oportunidad. Pero vamos, que como no hay cosas que ver, tú tranquilo. Hablando de series buenas de CW. Hablando. Venga. Vamos a continuar. Y es que, señoras y señores, Smallville tendrá 10ª temporada. Somebody save me. Ta-tan. Por favor, que alguien me salve. Pero no asustes a la gente. No en televisión, sino a lo Buffy. A lo Buffy, sí. Es que tendremos la 10ª temporada en cómic. Pues como Buffy empezó con la 8ª temporada y ahora está en la 9ª. Pues con Smallville igual. Lo sacará DC, que para ella es la dueña de Superman. Y estará escrito por Brian Q. Miller, uno de los guionistas de la serie, que además ha estado hasta hace poco, bueno, hasta el relanzamiento, escribiendo la serie de Batgirl, uh-huh, de Stephanie Blum, con Pere Pérez, que es pues el dibujante de Batgirl en esa época también. Que a mí, personalmente, la serie de Batgirl de Miller me gustó mucho. Bueno, no sé si la leíste tú. No, yo no la llegué a leer. No, pues a mí me gustó bastante, me parece muy simpática. Y bueno, pues el cómic, como podéis imaginar, empezará donde terminó la... Bueno, donde terminó unos 6 meses después de terminar la serie. O sea, que ya por fin saldrá Superman. Efectivamente, ya de hecho la portada del número 1, sí, es que podréis ver en lanovenocueva.tumblr.com, tendremos ahí a Superman volando con un cinturón raro. Sí, porque tengo que decirlo, o sea, aún así, esto parece más Superman que el traje del relanzamiento. Efectivamente. El cinturón es un poco extraño, pero vaya, no sé, parece un traje. En fin. Y bueno, pues saldrá esto a partir del 13 de abril, digitalmente, cada semana una entrega, y esto será recopilado después en grapa a partir de mayo. Fíjate que ahora van a tener en DC ya la versión del Superman primerizo de Morrison, la versión de Superman que sale en la colección de Superman, la versión de Superman de Straczynski, la sí, versión de Smallville, y al final vas a acabar hasta los cojones. Luego Superboy, el no sé qué, Dios. Es que, hijo, es que lo demanda la gente. Superman, vale, para todos. Venga, chicos. En fin. ¿Qué mejor que pasarte el día explicando las diferencias entre el Superman de Smallville y el Superman de inserta aquí su cómic favorito? Sí, ¿verdad? Es lo mejor. Liemos a las personas. Sí. Pero, claro, esto no es lioso, pero que Bruce Wayne sea Batman y haya otro Batman que no sea él, es lioso. Efectivamente. es que, claro, si hay más de dos Batman, la gente se confundirá. Claro, claro. Joder. A pesar de que el traje son diferente y el modo de actuar son diferente. Bueno, sí, y a pesar de que ahora tengas solamente un Batman en teoría, pero todos los Batman están escritos distintos. Efectivamente, es el mismo Batman, pero porque cada uno recoge una faceta, porque Batman tiene personalidad múltiple. Sí, está como una chota, eso lo sabemos todos. Pero bueno, esa también era una de las gracias que tenía tener un Batman que no era Bruce Wayne, y es que era el estilo del cada uno de los Robins que ha habido era como si tenía que ver con una de las facetas de Bruce Wayne, más acentuada, y bueno, Dick Grayson pues tenía esa parte más de superhéroe y era el que le pegaba más, porque Tim era como más, bueno, sí, también era más detective y así. Tim era más detective, sí. Y bueno, luego está Jason, que está como una puta cabra, y y Damian. Y luego está Damien, que también, que también hemos visto como Batman ya. ¿Mm? En aquel cómic de El Futuro. De Efectivamente. Damien. En el número 666 creo que era aquel. Sí, bueno, el 666, Dejemos aquellas, esos números tan grandes que confunden a la gente. Publicado en el tomo Batman e Hijo de Planeta D'Agostini. Exactamente. Si quieres enterarte de las últimas novedades del mundo del cómic, síguenos en la Noveno Cueva, novenocueva.tumblr.com. Y vamos a pasar a estas cosas que... Porque hoy no va a haber porrazo, pero yo creo que ya... Es que a lo mejor deberíamos de poner solamente el porrazo si no es algo de DC. Porque es que cada semana anuncian una cosa y es para decirles, pero es que sois tontos, ¿o qué os pasa? En fin, pues vamos a... No puedo creer que lo hayan declarado. Sí, que lo hayan declarado. No puedo creer que lo hayan declarado. Y es que leo textualmente, juez declara al Batmóvil que el Batmóvil está sujeto al copyright. Y que DC, que es que DC parece ser que denunció a un hombre que, bueno, tiene ahí su taller y recrea, hace réplicas de vehículos famosos, entre ellos el Batmóvil. Pero, ¿qué pasa? ¿Es que DC vende Batmóviles? No, pero parece ser que no puedes usar su diseño para tunear el coche. A ver, es que esa... No es que no puedas usar el diseño, sino que no puedes usar... Algo que pueda estar sujeto a ser un Batmóvil. Lamentable. O sea, cualquier cosa. Efectivamente. Bueno, que no ha habido Batmóviles a lo largo de la historia. Y bueno, no sé. Yo cuando alguien hace un tuning de un Batmóvil, me parece un homenaje, una forma de decir, me gusta Batman. Qué diseño más chulo. No es que se vayan a vender, no se vayan a fabricar en cadena, precisamente. No, no sé. Claro, es que además es... El ¿qué tipo, dinero pierde? O sea, sí, o sea, nada, no pierde nada. O sea, la gente no va a comprar Batmóviles por la calle. Me pone un Batmóvil... Sí, no sé. Va a estar el fan de turno que diga, joder, pues con mi coche voy a ver si lo puedo convertir en un Batmóvil. El fan de turno con pasta. Efectivamente. Nada, pero esto con un poco de plastiquete duro y pintura negra se hace... Un poco de ocumen, un poco de plastiquete y ya está. Un motor nada, normalito. Vas un par de días al desguace, coges lo primero que pillas. Exactamente, y tienes ya el Citroën AX, lo transformas en un Batmóvil. En fin, bueno, no sé, estas cosas que hace la gente, no nos lo podemos creer, pues sí. Dice que Towles, el señor este que tuneaba coches... incumple, a ver que lo tengo aquí, ignora la excepción para artículos de uso, de la regla de artículos de uso que garantiza la protección del copyright para elementos artísticos no funcionales del diseño de un automóvil que puede ser físicamente o conceptualmente separado del automóvil. Madre de Dios. O sea, hay cosas del copyright que son un poco ridículas. Sí, la verdad, porque dice, pues, o sea, no sé. Todos a hacerse el Batmóviles. Señores, protestemos. Boicota DC. No compréis ni un solo Batmóvil oficial. Ni un solo Batmóvil oficial. Porque si es alguien que hace figuras o se hace juguetes, ahí hablamos de otra cosa. Pero un tío que se hace un tuning de un Batmóvil, que ¿cuántos habrá en el mundo? 15 personas que se han hecho un Batmóvil y seguramente son 10 modelos distintos. Efectivamente, no sé. Señores oyentes, si ustedes tienen un Batmóvil, háganoslo saber. Eso, gracias. Que seguro que hay circulando millones, que está hecho millones de Batmóviles. Yo voy por la calle y está todo lleno. Es una cosa, en fin. Y bueno, es que es Dios mío, lamentables. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos metemos un apromito vamos a hablar de las ventas, ¿no? Sí, vamos a hablar de las ventas de enero 2012. A ver cómo se empieza el año. Pues hemos empezado el año... Como le acabamos. Como le acabamos, básicamente, sí. Bueno, no del todo, pero básicamente el principio de la lista os va a sonar de los últimos meses. Tenemos Justice League, 138.000, que todavía, Sí, todavía es. Batman, 130.000. Action Comics, 105.000, que va a... Se han separado mucho Batman y Justice League. Justice League, que yo no estoy seguro. Bueno, ¿en el número 6 se acabará el arco o no? En el número 6 se acabará el arco, sí. Bueno, no sé si después del 6 va a seguir vendiendo tanto, pues supongo que sí. Pero no puedo entender cómo Justice League está vendiendo tanto, si es que es un coñazo y... No sé. Pero es lo que discutimos todos los meses, es un equipo superventas. Y todos los héroes. Efectivamente. Y supuestamente es la colección más importante. Es como no puedo creer que Batman Silencio, todos los números, número uno, creo que solo una vez número dos, porque Marvel sacó el evento de turno. Y fue lo más vendido. Y fue lo más vendido, pero además con diferencia. Pero es que ahí ya tendríamos que pensar, ¿es Loeb parte de un equipo superventas? Sí, porque por lo estaba visto, haciendo sí. Smallville, Héroes... Bueno, sí, en la época sí. Últimamente ya no tanto. Bueno, total, que sí, es lo de siempre. Justice League, Batman, Action Comics... Action Comics obviamente vende más que Superman, pues porque es la igual que Batman, porque es la buena de ese personaje. Y después sigue Detective Comics, que es una cosa que a mí me acojona. Green Lantern, que ha bajado al quinto puesto. Yo no sé si ha bajado. Es que no me acuerdo ya. El mes pasado Detective Comics vendió más que Green Lantern. Ya no me acuerdo. Yo creo que sí, espérate. Pero bueno, da igual. Da igual, el caso es que están más o menos parecidas. Estas son las cinco que más venden con diferencia. Están las dos primeras, que con mucha diferencia son las que más venden. Y después tenemos en el quinto a Green Lantern con 97.000. Y después bajamos ya en el 6 a 76.000. O sea, ya bajamos a cifras más normales. Ya me bajaba 21.000 de diferencia. Sí, sí, o sea, es bastante. Que tenemos Batman The Dark Knight. Que, bueno, pues nada. Es Batman. Superman, Flash, Batman y Robin. Es decir, todas las colecciones de Batman, de Superman. Y Aquaman. Otra, para mí es una gran sorpresa. Reconozco que Geoff Johns pues tiene un tirón, aunque ya no sea el mismo de siempre, y el dibujante es bueno, pero Aquaman es un personaje que nunca ha tenido mucho tirón, que digamos. No, la verdad es que es un poco sorprendente verlo allí. Y ni siquiera es buena la colección, entonces bueno, en fin, después tenemos Uncanny X-Men el 5, el 4 y Wolverine and the X-Men el 4 también. Bueno, que esto es lo más vendido, desde luego se nota que son los mutantes. Este mes tenemos Lobezno también el número 300, con un número especial de 5 dolaricos. Vengadores Expansion el número 2. Bueno, yo me he leído el primero y yo sospecho y deseo que esto no tenga nada que ver con el cruce al final, demasiado, en el fondo. A ver, tiene pinta. Digamos que yo creo que va a trastocar un poco el tema, todavía más, entre Vengadores y yo tengo la sensación de que le dijeron a Loeb, dijo, hostia, Loeb, es que quiere hacer algo, y dijeron, mira, haz una miniserie de lo que te dé la puta gana, pero al final tiene que pasar estas dos cosas. Y más o menos es lo que ha hecho, porque la verdad es que el primer número, ¿qué pasa? Claro, no sé. Soy cable, se me ha ido la pinza, voy a hacer cosas. Ay, tal. Bueno, no sé. Es un poco extraño, la verdad. Bueno, que no sé. Yo todavía tengo esperanzas por el cruce en general. Aunque mes a mes me tocan las pelotas con cosas extrañas, yo todavía tengo ganas de leerlo. En fin, Amazing Spider-Man, el 677. Bueno, perdón, Wonder Woman, que está más o menos manteniéndose. Amazing Spider-Man, Vengadores... Teen Titans, madre mía. Amazing Spider-Man, el otro número. Es la Araña Escarlata número 1. ¡Wow! Sí. ¡Oh, nenes! No es nada del otro mundo, la verdad. Bueno, pero es un número 1. Efectivamente. Aún así, bueno, y efectivamente, como no es nada del otro mundo, y como sigue siendo la Araña Escarlata, y de esto se acuerda muy poca gente, está en el 21. Otros números 1 de Marvel se notan mucho más que son número 1. Nuevos Vengadores, Avenging Spider-Man, Green Lantern New Guardians, Batwoman, Batgirl, Uncanny X-Force, Nightwing, Uncanny X-Force, el otro número, y Ultimate Comics Spider-Man. Esos son los primeros 30 números más vendidos. O sea, que ya empiezas a ver que si te sales de ciertas cosas en los 52 de DC, las cosas están cayendo, las ventas están cayendo en picado. Sí, bueno, ya de por sí enero suele ser un mes tradicionalmente malo. Aún así, se está notando de todas y formas. Se nota en cuanto que ya la diferencia entre el número 10 y el número número 1 son de 70.000. Sí, sí, se nota. Y entre el 2 y el 3 son de 30.000, o sea que... No, de entre el 2... Ah, sí. Estaba pensando entre el 1 y el 2. Bueno, sigamos. Y luego, por ejemplo, Cuatro Fantásticos, ahora que ha vuelto a la numeración normal, no sé si está vendiendo menos o no, o si es eso. Yo creo que ha vendido menos. A mí porque además tiene pena. FF, que ha vendido un poco más que FF. Creo que tienen dos puestos de diferentes. Espera, sí, exactamente, están 36 y 39. No sé, son... Y antes, por ejemplo, estaba más arriba, normalmente, FF. Sí, no sé si es el final de la... más o menos el final, entre comillas, de la etapa... Primera parte de la etapa de Hitman. Sí, ha terminado ya la cosa y han dicho, bueno, ahora... No, están todavía... ¿O todavía no? Les falta un par de números. Ah, vale. Bueno, pues... está ya eso que está a punto de estallar. Entonces, pero siguen desarrollando. No sé, porque da pena. La verdad es que es muy bueno. Ahora estaba releyendo el primer tomo de FF y la verdad es que da gusto leértelo, porque es lo que decimos todos los meses de alguna cosa. Eso da gusto ver una etapa pensada, ¿eh? Y es que te lees los primeros números de FF y dices, joder, que sí. En fin, no sé. Bueno, ahí está Daredevil, FF, como hemos dicho. Y bueno, empiezas a bajar y vas viendo cositas. Ya se han ido cancelando en 52, que os hemos contado otros días, y bueno, hay colecciones que en Marvel también están en peligro, ¿eh? Sí. Porque Thunderbolts, por ejemplo, que daría pena ya habiendo pasado, es el 169, ya creo que es la colección más vieja, de numeración más vieja. Sí, en el fondo, ¿no? Porque hay colecciones que tienen más número, pero es como, no sé. En fin, en cualquier caso, que la cosa pues anda así. Y como siempre, pues tenemos un montón de cosas. Los primeros números que no son de Marvel y DC, como solemos comentar de vez en cuando, pues está en Walking Dead, sorpresa. Oh. El número 93. Vaya, vaya. Que está en el número 59. Y en tomos, ¿qué tenemos? En tomos tenemos... Que me acaba de llamar la atención una cosa. Puesto 384, Steve Jobs, co-founder of Apple. Okay. De Blue Water. Hostia, Blue Water. Bueno, es que hay... El anterior es Political Power, de John Stewart. Ok. Y Logan's Run Aftermath. Madre mía. O sea, pero esta gente no publica más que cosas interesantes. Efectivamente. Que vendan menos que Archie. Esos grandes... me encanta que pusieran el ejemplo de Archie, lo que comentamos la semana pasada de Fox. Sí. Y Archie vende 1.700. Que es una cosa, en fin, un poco triste, hasta en Estados Unidos. Pero bueno, supongo que no les costará mucho la cosa. Y Blue Water, por cierto, que también tiene una colección que se llama Mis Adventures of Adam West. Grande, grande. Ay, majo. En fin. Bueno, y luego vas bajando y te encuentras con el Batman 4 de DC, que está ahí, ¿vale? Está muy abajo, de hecho. El 296. Es que pero este es el mes del quinto número. Claro, sí, está algo bajo, sí. Bueno, en fin, en tomos, como decía, tenemos Batman Through the Looking Glass, que ahora estoy que no me doy cuenta de qué es. Ahora, a mí me pillas también un poco así, porque creo que puede ser una novela gráfica original. No lo sé, es tapa dura, $23. O una miniserie, pero ahora mismo no recuerdo. No recuerdo tampoco. Invencible, el tomo 15, tapadura, me imagino, porque vale $17. Sí, imaginamos. otro mes más, que yo ya me canso, el Walking Dead tomo 1, que es muy pesado ya. Fear Itself, el tomo de tapa dura, de toda la que vale 35. Sí, pues pavazos, el Premier, ¿no? Este que sacan. Sí, los tomos de tapa dura de Marvel, que es que salen bastante antes, ¿eh? Salen bastante antes y además desprovisto de todo, ¿no? De todo tipo de extra, ¿no? Normalmente sí. Normalmente suelen ser en plan, es la historia, es tapa dura y te llega muy pronto. Sí. Si lo quieres leer en tomo. Es todo lo que puedo decirte. ¿Sabes? Te dan un tomo, no tiene extras, es tapa dura, es un poco más caro, pero te llega igual. Dependiendo del caso, puede llegar 2 o 3 meses incluso, según les dé. En fin, Unwritten, que decimos todos los meses que tenemos que leerla. El retorno de Bruce Wayne, bueno, de número 6, que esto es el $20, el Walking Dead el número 15, el tomo número 15, el BPRD, que esto es la de Dark Horse, que es lo de, lo diré, ¿cómo se llama el...? El de Hellboy, que se me... de Mignola, ¿no? Sí, Mignola, sí. Sweet Tooth y Batman de Dark Knight, atento, tapadura. Sí. 25 pavos y ahí está, ¿eh? Y luego ahí está. Y luego edición Naruto, de lujo. Deluxe Edition, madre de Dios. ¿Por qué alguien se compraría una edición de lujo de esto? No lo sabemos. La vida por la misma razón que SC ha publicado en tapadura esto. Yo creo que... Sí, ya, pues porque quieren venderlo. Efectivamente. En fin, bueno, luego por cierto que está el 11 Naruto, luego, en fin. Siempre en Estados Unidos el manga llega un poco tarde, no sé exactamente por qué número van aquí, pero este es el 54. Pues por alguno más, sí. Bueno, viendo ahí por cierto a la izquierda la cuota de mercado que tiene cada uno. Sí. Se ve que, bueno, pues como siempre, estos últimos meses DC gana a Marvel en unidades. Uh-huh. Aunque Marvel gana en dinero, lo cual siempre me ha hecho... Es curioso, ¿eh? O sea, que DC vende más números, pero Marvel vende más pasta. Claro, porque también eso quiere decir que, por ejemplo, Marvel normalmente el precio medio de cada cómic es $1 más que el precio sí, medio. Sí, pero eso quiere decir que... No está haciendo falta bajar el precio. Efectivamente, porque van a ganar lo mismo. Exactamente, si recuerdas cuando empezó, cuando cambió DC a un precio menor, dijimos, bueno, Marvel pensará, hostia, que a ver si nos van a quitar mercado. Pero si al final ganan más dinero que ellos, pues yo no me preocuparía mucho. No. Bueno, y además, luego... están además en Marvel algo de crisis, en plan con... intentando ahorrar costes todo lo posible. Sí. Y tanto algunos están pasando también a $3, también bajando el número de páginas. Y además está sacando, en estos meses están empezando a sacar cómics con la cubierta con el mismo material que el interior. Exactamente. No sé si eso molestará mucho a la gente o no. No. No pues, creo. Yo creo que tampoco. De hecho... no debe ser gran diferencia. Hombre, yo reconozco que a mí me gustaba... Hombre, claro, es otro tacto y es otro cosa. El tacto, bueno. Porque hay que reconocer... Las grapas de Marvel, por lo menos las de antes... Yo hace tiempo que no me compro grapas americanas. Solamente me compro tomos. Pero me hago algunas grapas que tengo yo... Fíjate que me estoy acordando... Es un poco viejuno, ¿eh? De la etapa de Pacheco y Marín de los Cuatro Fantásticos. Ah, sí. Vale, bueno, pues me acuerdo que el papel de dentro no era satinado como el que tenemos ahora aquí. Uh-huh. Era un poco más... Era un poco más cuché. Más cuché. Bueno, ya sabes, de cómic más un poco más antiguo. Y la portada me encantaba el tacto que tenía. Y decía, coño, esto cómo mola. Eso sí, también pasaba las páginas y decía, ¿por qué hay tantos anuncios? ¿Qué ha pasado? Claro. Que es lo de siempre. Pero bueno, que al final, si los cómics... Bueno, tienen 20 páginas y lo único problema que tienes es que la portada tiene ese tacto diferente. Bueno, si realmente ahorran pasta con eso. Lo que no sé es, porque si tienen problemas de dinero, ¿por qué no dejan de sacar tantas series quincenales? ¿O eso es una medida que realmente les hace ganar más pasta? Yo creo que sí que... A ver, porque si sacan... Se ahorran... Lo que se ahorran son dinero en equipo creativos. Sí. Que es... Básicamente, si lo trasladamos, es casi lo más caro. O sea, tú me quieres decir que lo que hacen es llenar con más cómics, pero sin pagar a más gente. Efectivamente. O sea, sí, bueno, pagan más a gente, pagan a más dibujantes, pero es al mismo guionista siempre. Sí, claro, por eso te quiero decir. Entonces, y entonces, yo creo que es una medida, porque en vez de sacar, por ejemplo, dos colecciones con dos equipos creativos distintos, sacan una, dos veces al mes, y con el mismo guionista y dos dibujantes que vayan rotando. Sí, no, y de hecho, te lo digo porque les debe ser así, porque es una práctica que han ido extendiendo a muchas colecciones, e incluso alguna vez han salido hasta tres números. Sí, hombre, han tenido excepcionalmente esas épocas grandiosas que veías, claro, bueno, sobre todo tuvieron una época tan... En verano creo que fue, que hubo una vez que había pues, por lo menos 10 colecciones que salían dos números. Sí, hombre, es una buena medida porque además así, quieras que no, evitan empezar a publicar, digamos, colecciones paja. No, sí, eso... Colecciones para cubrir cuota de producción. Eso parece que está siendo una de las cosas que está teniendo clara Marvel. Vamos a dejar de sacar colecciones, muchas colecciones derivadas en general, y vamos a potenciar las colecciones principales, yo creo. Sí. Y bueno, sinceramente, si ya lo hemos comentado más de una vez, aunque DC haya ganado en ventas, Marvel no ha perdido. Y desde luego en dinero siguen vendiendo más, así que bueno. Larga vida Marvel, que por lo menos ahora en general Marvel no es, vamos, ni de lejos lo que es el desastre de DC. Está bastante bien y sobre todo con una sensación de interconexión entre las colecciones y de que más o menos hay gente que sabe lo que hace, editores que saben coordinar las cosas, que oye, da gusto. Y lo comparas con DC, que es absolutamente lo opuesto en eso, sí, que es un desastre monumental, pues bueno. Oye, que les vaya bien. Efectivamente. Bueno, pues nada, vamos a poner una promo y que ahora está aquí Roberto que nos está esperando. Espera. ¿No? ¿Qué pasa? ¡Dejas el cable! ¡Dejas el cable! ¡Dani! ¡Dani! ¡Le estoy perdiendo! ¡Dani! ¡Ay! Doctor, ¿me está escuchando? Bueno, yo sigo con mi terapia. El caso es que lo necesito. Semanalmente necesito oír esas horitas de cachondeo y cuando no lo hago me siento débil, mal, como si no me hubiera tomado aquel medicamento que me recetó. No recuerdo el nombre. Así que si usted me vuelve a pedir que no escuche más los podcasts de Gravina 82, yo le diría que no puede ser, tiene que buscar otra alternativa. De hecho, se lo recomiendo a usted mismo. Óigalo, se sentirá mejor, es como una droga, pero legal, claro. Si quiere oírlo, solo tiene que descargarse los podcasts desde iTunes, iVoox, oye esto, e incluso tienen una web, gravina82.com, y también cuenta en Facebook y Twitter, pone su nombre y aparecen. Aunque lo que le aconsejo es que mande algún correo a gravina82@gmail.com, como voy a hacer yo. Y eso. Oiga, doctor, ¿sigue usted ahí? Pues bueno, pues que ahora mismo se nos ha ido Dani porque le hemos tenido, bueno, se llevó un mono a su casa, un mono de la novena cueva, y le ha estado fastidiando los cables, la instalación eléctrica, sabotaje dicen algunos, pero bueno, que no pasa nada, puede que él haya pagado ya el mono y todo para hacerlo, pero bueno... Que estamos aquí otra vez con el noveno podcast, con la sección de manga, y aquí tenemos a Roberto Pastor. ¿Qué tal, Roberto? Muy buena tarde, noche, madrugada, lo que se tercie. Bienvenidos a la sección de manga y anime. ¿Qué tal, Albertini? A Dani no le digo nada, salvo que a ver si pagan las facturas de la luz ya. Sí, bueno, es que pobrico. con, dice, pues con lo que me paguéis con el podcast, bla, bla, bla. Claro, si está todo el día del sofá a la cocina, de la cocina al sofá, pues al final va a ser esta cosa. Pues claro, sube la factura un montón, mira, claro, lo que hemos dicho. Está viendo la tele, vale, ahora el horno, ahora la freidora, ahora es que no se puede estar todo el día comiendo y viendo la tele. Pues no. Vamos a ver, ¿qué nos traes, Roberto? Pues va a ser una sección un poco cortita, otra vez, pero pienso resacirme en el próximo programa, porque voy a hacer una sección especial para el próximo programa, para el 42. Aviso ya, no voy a decir de qué va, pero va a ser especial. Miedo. Miedo no va de miedo, va de manga. Manga. Manga de miedo tampoco, va de cosas. Cosas, mangas. Cosas. Cosas de manga. Cosas divertidas. Hablemos de cosas, vamos a hablar de cosas ahora. De mangas de cosas. Sí, vamos a empezar hablando de un manga que es de una cosa, que esa cosa son piratas. One Piece. Pirata. Ah, yo creo que Piratas del Caribe. Es... vale, otro día. Para eso otro día. No, vamos a hablar de... ¿Cómo molaría? No molaría. Un crossover. No molaría nada. Nada de nada, te lo digo yo. Nada de nada. Aviso una cosa, a lo mejor se me escucha peor que otros podcasts, porque he cambiado de micro a peor, pero es que antes tenía un micro de mano y era incómodo, porque yo cuando hablo gesticulo. Ya no estoy gesticulando mucho, porque tengo unos cascos y estoy gesticulando mucho, me siento más libre. Así que perdonadme la pérdida de calidad de audio de mi audio personal. Solo te aviso una cosa, 9 euros cuestan, o sea, los soportes. Los soportes, pero si es que mi micro es muy gordo. Y esa frase se puede malinterpretar mucho. Mi micro es muy gordo, sí, amigos. A lo que estaba diciendo, noticia de One Piece. Vamos a acuñar el término noticia One Piece. Y es que... La noticia One Piece de la semana. ¡Chan, chan, chan! Según leemos en Ramen para 2, el pasado día 3 de febrero, One Piece ha vuelto a batir su propio récord de ventas. Que ya lo hemos comentado esto más veces, ¿no? Sí, pues otra vez. Es que lo voy a comentar cada vez porque es increíble lo de este manga. En tomos, en venta de tomos, el tomo número 65 de One Piece, que estoy viendo la portada aquí. Estoy viendo dos portadas, pero es que no sé cuál es la del 65. Si me tengo que guiar por la historia, es una de estas, la de la derecha. Cuando veáis el enlace a noticia, veréis las dos portadas. Pues el tomo 65 ha vendido 4 millones. Nada más. 4 millones. Eso nada, eso se vende enseguida. Vamos, esto en España se hace enseguida. O sea, y es que el récord lo tenía antes el tomo 64. Justo el anterior. O sea que es posible que dentro de dos meses, cuando saquen el tomo 66, pues diríamos otra vez que ha vuelto a batir su récord de ventas. Es que, sumando todos los tomos de One Piece, lleva vendidos 260 millones. No, espera, esos son 260 millones de tomos publicados. Que no tiene que significar que vendidos, pero bueno, nos hacemos una idea, ¿no? Sí, que es perfectamente 200 millones de. Bastante grande. 200 millones de... perdón, es que sí, es que 260 millones de tomos publicados del 65. O sea, el volumen 65 tiene una tirada de 260 millones. Entonces nada, o sea, es un porcentaje muy... A ver, mío. A ver, rectifico otra vez porque me estoy liando. ¿Alguien no se prepara las noticias? No me las preparo, amigo. Yo busco los enlaces y me fío por lo que dice la gente. Así, al más puro método, noveno puesto, ya te estamos educando bien. ¿A que sí? No, a ver, que con el tomo 65, ya sumando todos los tomos que se han publicado antes, hay 260 millones. O sea, lo he dicho bien al principio. Sí. Vale, que son 260 millones de tomos de One Piece por el mundo. En Japón, por todo Japón. Voy dando vueltas. 260 millones. Porque... Así, concepto. One Piece, que vende mucho, que lo peta, que nadie le hace sombra, ya está. Nadie hace sombra a los piratas. Ni Naruto. Ya Naruto. Ni siquiera Dragon Ball. Solo un crossover de Dragon Ball. Hay un crossover de Dragon Ball con One Piece. No es coña, sí. Existe. Existe. Existe un crossover de Dragon Ball con One Piece. ¡Qué fuerte! Lo que no está inventado. Bueno, vamos a hablar ahora de Dragon Ball. porque aunque esto nuestros amigos del País Vasco ya lo sabrán, Dragon Ball Kai ha sido licenciado en España por Araíz Multimedia. Y la gente se preguntará, ¿qué leches es Dragon Ball Kai? O sea, yo conozco Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball ZZ, Dragon Ball Z, GX, W, Chubiwai. Dragon Ball Kai es Kai. Un anime, es anime, no es manga. Sí. Es un anime remake de Dragon Ball Z. Empezando desde el punto en el que Raditz llega a la Tierra. O sea, donde empezaba Dragon Ball Z, cuando empieza Son Gohan, Goku se muere. ¡Uy, spoiler! ¡Hala! ¿Qué he dicho? Se muere Goku, Dios. Y se supone. Varias veces. ¡Uy! ¡Lo he dicho! Y se supone que este Dragon Ball Kai va a llegar hasta. Pues hasta el final de Dragon Ball Z, es decir, Buu, la saga de Buu y todo eso. Pero. Creía que hasta las películas. No, las películas déjalas a un lado porque hay algunas que son padres de comer aparte. La peculiaridad de Dragon Ball Kai con respecto a Dragon Ball Z es que es una versión, ¿cómo decirla? Optimizada. Han cambiado el colorido, la animación es mejor, y han quitado basura. Entiéndase por basura. Se han dedicado a borrar toda la basura que hay. Entiéndase por basura por esos minutos o capítulos enteros de Freezer y Goku mirándose. Ah, vale. Vale, o sea, han hecho la serie más dinámica. Entonces, a lo mejor. Que van calculando. El capítulo 30 de Dragon Ball Kai es, equivale al capítulo 60 de Dragon Ball Z, por ejemplo. Vale. Es una especie como de. Decir, vamos a ver esto. Y dije, qué mierda hicimos en aquel momento, ¿no? Venga, vamos a hacerlo otra vez, pero bien, más directo al grano. Yo no he visto Dragon Ball Kai. No, algún día lo haré, creo yo. Solo por ver las voces de japonés, porque los dobladores de Dragon Ball Kai son los dobladores de Dragon Ball Z. Porque no hace tanto tiempo. No sé si hay alguno que han cambiado, pero me parece que el que dobla Son Goku es el mismo. A lo mejor los han remezclado. Han hecho así. Les han puesto River. Han cogido el Audacity y han dicho, bueno, vamos a cortar. Vamos a poner aquí un eco. ¡Kame! ¡Ja, ja, ja! Pues eso, que está licenciado, está emitiéndose en la televisión vasca, según leo, aquí como no la pillo. Así que es posible que la veamos pronto editada en DVD. Araíz Multimedia son los mismos que licenciaron aquí One Piece, el anime One Piece, Inazuma Eleven o Detective Conan. Series que al menos las dos primeras tienen un éxito brutal. Inazuma Eleven lo está petando entre los críos, ya aviso. Los críos están como locos con Inazuma Eleven. Fue como con nosotros con Campeones. Yo alguna vez que lo han puesto, creo que en Boeing lo ponen. Sí. Y digo, y están ahí, vamos, y yo, joder, esto en mi época se llamaba, pues eso, Campeón. Pues no. Bueno, hablando ahora de Glenat, quiero comentar, solo es vuestra noticia solo para comentar, porque me parece un poco extraña esta jugada. Hemos hablado ya antes de la línea Gaijin de Glenat, sí. Que son mangas, pero hechos por españoles. Pues ahora Glenat. Esta noticia es del 20 de enero, que voy con retraso. Público. Ha decidido colgar en su web muestras de los mangas. Es decir, con el famoso script de script, esto que en la web te permite poner pues páginas y todo eso, pues ha colgado pues una muestra de cada uno de los mangas que hay. Es decir, Bakemono, Dos Espadas, Himawari, Daemonium. Todos los mangas que hay, una muestra de cada uno, pues para que la gente lo mire. Es que a mí lo que me extraña es que lo hace ahora cuando ya se ha demostrado que la línea gallina ha sido un éxito. O sea, es decir, busca más gente, no entiendo, es que no entiendo la jugada, la verdad. Yo creo que sí, ¿no? Porque ha sido un éxito, pero igual tiene un público bastante limitado. Sí, a lo mejor gente como yo, que yo no me he acercado a ningún tomo de estos. No, porque yo soy un poco de pensamiento antiguo, es decir, que el manga lo hagan los japoneses. ¿Vale? Estos inventos modernos. O sea, los mangas los hacen los japoneses, no. Esta gente que hace. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa y que no se malinterprete, por favor. Dice: estos son los chavales que hace 5 años dibujaban en el cole. ¡Quiero hacer manga! Ya lo han publicado y. A lo mejor es ese punto de vista tan radical. Pero claro, como estoy viendo tan buenas críticas, yo me acercaré a la web para ver estas muestras. Y si me animo, me compraré. Porque estas colecciones son de 2 tomos o 3 tomos. Son colecciones muy pequeñas, no son mangas longevos. no está la línea Gaijin para tanto, no vas a tener un manga español de 50 y pico tomos como Naruto. Alguno lo intentará, ya te lo digo. Pues la lleva guapa, amigo. Ahora sí, vamos a ver cosas que hacen los japoneses en Japón, pero que nos afectan a nosotros de cierta manera. Sí. A ver, Black Rock Shooter, un anime que se ha hecho un poco de rogar, porque es un anime que, fíjate tú, se hizo una ilustración, ¿vale? Hace unos años, una ilustración. Y la ilustración lo petó, la gente le encantaba esa ilustración. Era una chica muy delgada, muy pálida, vestía como en plan gótico, cyberpunk, algo raro. Pues esa ilustración tuvo tanto éxito que hicieron una figura. Ajá. Una figura. ¿Qué ocurrió? Que la figura lo petó. Lo petó tanto que después de eso hicieron un OVA. Es un capítulo de anime. Sí. Ya está, independiente. Que también lo petó, aunque hubo gente que lo odió a muerte. Y ahora van a sacar la serie de anime. Esto es como ir subiendo de nivel. Sí. Pues el día 8 de febrero, esto estamos grabando el día 7, es decir, mañana, quizás sea ayer para los que escuchéis. Efectivamente. Va a ser el pasado para los que escuchen esto. Pues hay un canal en Nico Nico Douga, que es como YouTube japonés. Hay un canal que de esta serie, donde van a colgar el anime. A la vez que lo estrenen en televisión, pero es que lo mejor es que va a estar subtitulado en 8 idiomas, entre ellos el español. Oh. Ahora a ver cómo hagan lo que hicieron con lo que hizo que era Kamatsu con su distribuidora de manga online, que es coger las traducciones de Google Translate. Eso mola, eso siempre mola. No, me voy a cagar en todo. Me voy a cagar en todo y esa serie me esperaré unas semanas porque estará en algún fansubeada directamente. Pero bueno, habrá que ver. ¿Sabes si tendrá algún tipo de limitación geográfica? Hombre, si lo ponen a español, digo que no. No, yo... Hombre, ajo lo ponen para los españoles de Japón. Te lo puedo decir fácilmente porque acabo de entrar al canal de Nico Nico Douga y estoy viendo el canal. O sea que no hace falta. No, que estés viendo el canal es una cosa, otra cosa es que el vídeo ponga... Sí, bueno, una cosa hay que decir. Aquí veo en el canal un aviso, que por cierto, el canal está en español, ¿eh? Ajá. Y la traducción... A ver, estoy leyendo... A ver, nos encontramos con un mundo desconocido. En él vive una muchacha... Vale, es una traducción normal. Vale. Vale, pues ya está aquí el primer episodio, lo estoy viendo, porque no me acuerdo de la fecha. Aquí dice, la difusión empezará el 3 de febrero. O sea, ya empezó. No fue el 8, es el 3. Ajá. Y dice, la emisión estará disponible durante una semana antes de ser reemplazado por un nuevo episodio. Es decir, veréis el primer episodio, pero luego pondrán el segundo y quitarán el primero. O sea que os tenéis que dar prisa. Es decir, hasta el 18 de febrero estará el primer episodio. ¿Terminará? Pues pondrán el siguiente y quitarán el primero. Es decir, que si os gusta mucho y luego queréis tenerla, pues nada, o os esperéis que la licen en España o fansubs. Es lo único que cabe. Eso es lo que hacen también muchos canales extranjeros, ¿no? Que ponen cada episodio de lo suyo durante los 6 días siguientes a la emisión en la web. No, sí, es que me parece... Es una vez interesante. No, aparte, no es la primera vez que ocurre, porque en septiembre del año pasado lo hicieron con Fate Zero, otra serie bastante famosa. Es decir, que se está animando a sacar los animes al mismo tiempo a lugares que no son Japón. O sea, que ven que... Se van abriendo un poco en ese sentido. Que les cuesta a los japoneses, ¿eh? Les cuesta mucho, la verdad. Sí, sí. Solo hay que ver cómo han estado las cosas hasta hace unos años. Pues aún así. A la hora de exportar cosas. Veremos a ver si la cosa ya se globaliza más aún. Globalización. Globalización. Y hablando de globos. Vamos a hablar de un manga. Un manga porque es redondo, ¿no? No, porque sale la Tierra en la portada y es un globo, así que ya está. Ya está ahí. Si yo digo las cosas por alguna razón. A ver, hace poco terminé de leerme, que lo tenía ahí guardado en la tienda, pero no me lo había terminado de comprar, un manga que se llama Breakdown, Impacto. Bueno, Impacto es el subtítulo del primer tomo. Ah, vale. O sea, no ponga, si veis Breakdown y pone abajo Impacto, pero Impacto es como se llama el primer tomo. Le tienen que poner un titulito al primer tomo. Es un manga de Takao Saito, que a la gente que más conocedora del manga le sonará mucho porque es el autor de Golgo 13. Ah. Te suena de Golgo 13, ¿verdad? Sí. Vale, Golgo 13 es un manga que empezó en el año 68 y aún siguen publicando. Tiene 160 tomos de momento. Madre mía, señor, asísteme. 160 tomos. Y atención, no es... ¿Del mismo autor? Del mismo autor. Takao Saito, guión y dibujo. Desde el año 68 lleva publicando. Es este hombre que tiene 75 años. O sea, tú ríete de Stan Lee. Porque este hombre lleva desde el año 55 que empezó a dedicarse a esto profesionalmente, dibujando. Perdona, perdona, Stan Lee lleva desde los 40. Sí, pero Stan Lee, ¿qué hace ahora? Stan Lee acaba de abrir una web nueva. ¿Una qué? Una web nueva. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Retiro lo dicho! ¡Stan Lee! ¡Genio! ¡Genio! ¡Por favor! Ella hace producciones súper casposas. ¡Por favor! ¡Por favor! Si yo lo único que vi de Stan Lee fue una firma en una portada. ¡Una firma! ¡Por favor! Y este hombre que lleva desde el 55 dibujando. ¡Madre mía! Bueno, pero volvamos al manga en cuestión, Breakdown. El Breakdown es un manga que se publicó entre los años 95 y 97. Es decir, lo publicaba mientras hacía Huelgo 13. O sea, en plan, o sea, es que, como tengo tiempo libre... Es que este hombre está mal de la cabeza, ¿eh? Está haciendo Huelgo 13, que sigue. Y, pues mira, entre el 95 y el 97, pues hago otro manga. Que no es el único caso. Ha hecho otros mangas, no muchos, pero ha hecho otros mangas aparte de este. Sí. Pues hizo Breakdown. ¿Breakdown de qué trata? Pues trata de que hay un meteorito, bueno, un cometa, el Willby, que está a punto de pasar cerca de la Tierra. Bueno, entonces... Para documentar pues el paso del cometa, que va a pasar muy, muy, muy cerca, hay un periodista especializado en temas de naturaleza, se llama Otomo, ¿no?, que se va al monte junto con su editor jefe, que no le gusta nada de eso, piensa que es un vago, a ver el tema del cometa. ¿Qué ocurre? Que el cometa no es que pase cerca de la Tierra, es que por circunstancias X, provocadas por el hombre, choca contra la Tierra. Justo en la montaña. No, en el Océano Pacífico. Vaya. Situación, a tomar por culo la Tierra. O sea, es un poco. A ver, no toma por culo la Tierra de que la Tierra explota, sino que hay una onda expansiva brutal y todo queda destrozado. Y hay supervivientes, entre ellos Otomo. Y entonces a partir de ahí empieza pues la odisea de Otomo por sobrevivir. Pues, su editor jefe también sobrevive. Entonces ves como al principio de esto se te plantea el tema de sobrevivir la naturaleza desde el punto de vista de alguien que está habituado a hacerlo, como es Otomo, y un tío de ciudad, que odia todo, que se deja caer en manos de la locura y de la desesperación. Un poco el punto de vista de supervivencia y el punto de vista de pesar. Sí, así un poco para hacer contrapunto entre los... Eso es al principio. Luego ya la historia pues evoluciona por otros caminos. Se encuentran con más supervivientes, ven las típicas situaciones de mal creado por una raza humana desesperada por sobrevivir. Es decir, ahí ya tira por unos caminos ya vistos en otros cómics o mangas. Ante apocalipsis de distinto tipo, no de por qué ser un meteorito que choca contra la Tierra. Sí, porque otro tema, ¿no? Pero escenarios apocalípticos en manga tienes para parar un tren. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero yo la verdad es que el tema de los meteoritos chocando la Tierra no es algo que haya visto mucho en manga. Sí que he visto el tema de posapocalíptico nuclear. Sí que hay muchos más mangas en ese sentido. Pero es que se acelera justo la supervivencia después del impacto. Nada más choca el meteorito. Y una cosa que me llamó la atención es que mientras está leyendo el manga, Takao Saito te intercala lecciones de naturaleza en el manga. Ejemplo, se está muriendo, hay un enfermo, ¿no? Y hay que curarlo. Hay gente enferma, hay que curarla y claro, no hay medicinas. Entonces, ¿a dónde se va? A por las plantas medicinales. Entonces coge una planta medicinal y dice Otomo, el personaje. ¡Oh, es un tal planta! ¡Oh! Al siguiente, viñeta. Esta planta crece en tantas zonas y en tantos lugares y es muy buena para calmarte al tipo de dolencia. The more you know. Ya está. ¡Oh, educativo a tope! Te mete ahí pequeñas, son viñetitas con un texto y ya está. No se tira el tío tres páginas explicándote el origen de la planta y nada de eso. Lo que pasa es que hay ciertos momentos en el que esas pequeñas lecciones que te mete te cortan mucho. el ritmo. Ajá. Porque a lo mejor te están metiendo en una situación muy, muy dramática, muy desesperante, que estás diciendo, joder, pobre gente, y de repente dice, por cierto, eso de ahí es una seta que te puedes comer cuando vas al bosque. Hay gente muriendo aquí, por favor. No quiero saber de qué va esa seta. Quiero que la gente sobreviva. Está la gente muriendo aquí, a millones. Pues hay ciertos momentos que sí que le dices, que la verdad es que Saito no es que abuse del tema de las lecciones, pero que hay algunos sitios que no podría, no lo mete muy acertadamente. Sí, sé lo que dices, sí. Sí. Aparte de eso, lo que es el dramatismo del manga está muy, muy bien llevado. Los tomos, que son 4 solo, y son tomos gordos, se los publica Dolmen, son valen 12 euros. Me costó a mí 12 euros, no sé si algún sitio habrá reducido el precio, pero son tomos que, aunque parece que sean muy gordos, se leen muy rápido, ¿eh? O sea, Saito le mete mucho dinamismo a sus mangas y no aburre. Y hay ciertos momentos que, como Saito, a Takao Saito le sale bien dibujar las caras, las expresiones de los personajes. No es el típico estilo de ojos gigantes de los shonen. O sea, que reconoces a cada personaje. Sí, no. Cada personaje se distingue perfectamente. Pero muchas veces que, ole, pero tanto con el manga como con el cómic como con todo. No es el típico manga que son 5 chicas y son la misma cara, pero como ves el color del pelo y el color de los ojos, no. Y el tamaño de las tetas. Exactamente. No, aquí la verdad es que el dibujo es antiguo, ¿vale? O sea, este hombre lleva dibujando desde el año 55. No ha evolucionado a los cánones de dibujo actuales. O sea, que a lo mejor lo ves y dices, este manga es de los años 70. No, es de los 90. De hecho, si coges Golgo 13, ahora sigue dibujando en este estilo. Este hombre se queda con este estilo. No es un estilo que a lo mejor a uno se le queda añejo, pero no, es perfectamente válido. De hecho, yo a veces hay expresiones del personaje protagonista, de Otomo, que le veo la cara y me da pena. O sea, porque el hombre lo pasa muy mal, muy, muy mal. Entonces ves caras de, oh, Dios mío, oh, ah... Típico de, madre mía, voy a morir. Y piensas, pobre hombre, darle un respiro al personaje. Pero, o sea, en resumen, a mí es un manga que, sin ser una maravilla descomunal, es un manga que me ha entretenido mucho, me ha gustado, transmite bastante bien lo que quiere transmitir. Quizá corta el tema ese de las lecciones de naturaleza que mete por en medio. Pero a grandes rasgos es un buen manga. Si no habéis leído nada de Takao Saito, Golgo 13 no lo busquéis en España, ¿eh? Porque aquí han publicado unos poquitos tomos de los 160. Y son resúmenes de historias de Golgo 13. Es decir, no es ni siquiera los primeros tomos, no. Es coger de los... Eran tomos bastante gordos. Era unos tomos más. Se llama Las mejores historias de Golgo 13. No, sí, las mejores no. La que hemos buscado por los 160 tomos y no... Las que hemos encontrado. Hemos ido a un foro japonés y hemos... Exactamente. Dice, ¿qué había de Golgo 13? Pues eso. Eso hay. Breakdown. 4 tomos. A 12 euros me costaron a mí. Digo, porque a lo mejor esto, como se publicó hace un tiempo, no sé si habrán bajado de precio en algún sitio. Pero creo que no. Yo lo recomiendo. Bastante muy entretenido. Bastante efectivo en lo que quiere transmitir. Y en resumen, eso sí, si no os gusta pasarlo mal en ciertos momentos, no lo leáis, porque a lo mejor hay situaciones que dices, hostia, qué cabrón. O sea, que no se anda con medias tintas Takao Saito en algunos momentos, ¿eh? Bueno, pues apuntamos esa recomendación, a ver si le podemos echar un ojo. Pues perfecto, pues por mí aquí se ha acabado la sección de manga y anime. A ver si la semana que viene Dani tiene luz. A ver, vamos a ver si podemos... Que, oye, ¿qué opinas de Watchmen, Before the Watchmen? Que no existe. No existe. No existe. Además, cuando vi Straczynski, que dije, a tomar por saco. O sea, a tomar por saco todo. Que, o sea, me imagino a Alan Moore en su casa, que le dice a su mujer, Melinda Way, su mujer, Melinda, Alan, mira la noticia de este, y Alan Moore... O sea, inclinando la cabeza poco a poco, llevándose la mano a la cabeza, diciendo facepalm épico, diciendo, no, que van a hacer precuela de Watchmen. Ay, ¿y quién la guioniza? Straczynski. Ay, Belinda, dame la escopeta. Me lo imagino así. O directamente se fuma un porro y se olvida. Pues sí. Bueno, muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Ya nos veremos la semana que viene. Aquí estaré. Hasta luego. Adiós. Hasta ahí la sección de Roberto, un placer como siempre. Y parece que... Dani, ¿estás ahí? Sí, ya he vuelto. Oh, es que vamos, ya te he echado de menos. Sí, no me extraña, estás ahí, te dejo solo con el tío ese del manga. Efectivamente, y no me puedo defender. ¡No me puedo defender! pues vamos a hacer, si te parece... Oye, ¿cómo lo has arreglado? Un poco de cinta aislante, ¿no? Es que la cinta aislante vale para todo. Ah, ahí andamos. Y bueno, después de todo, ten cuidado que no estés con mucho agua por ahí, que lo mismo llueve, y tenemos la número como un poco con goteras. Sí, verdad. Así que bueno. En fin, que vamos a empezar a nuestra comiteca, a ver qué hemos leído en los últimos tiempos. Y ahí lo comentamos. Últimos tiempos así, además en general, ¿no? Porque sí. Como hemos ido arrastrando la cosa... Pues sí. Vamos a... Bueno, voy a empezar yo. Algo que ya comenté la semana pasada en nuestro podcast, lo comenté hace un poco por encima, que es que voy a hablar de The League of Extraordinary Gentlemen, Century 1969... O lo que es lo mismo, la Liga de los Hombres Extraordinarios, Centuria 1969. Vale. Así, a lo guay. Pues eso, continúa las aventuras de la nueva encarnación de la Liga, capitaneada por Mina, escrita por Alan Moore, dibujada por Todd Crane. Y pues seguimos con la historia de la secta esta, de los Hijos de la Luna, de Hado... Y vemos cómo, pues eso, todo, cómo intenta esta secta, pues eso, seguir con su satanismo e intentar traer el anticristo a la Tierra. Porque son muy guays. Sí. Y bueno, pues estamos en el año 1969, después de haberles visto en 1910. Y entre Century 1910 y 1969 habría pasado lo que pasó en el dossier negro, por cierto, un poco nota de continuidad. Sí. ¿Qué nos encontramos? Pues que es Moore que se ha imbuido de pleno en el espíritu de los 60, de drogas, rock and roll, psicodelia, movimiento hippie, es digamos, bueno, ya de hecho la portada, si lo veis, habla por sí mismo. Sí, desde luego. La portada es... Vamos. Y lo que pasa es que... a ver... A mí no es que no me haya gustado... Pero... Bueno, ya lo comenté un poco. Que es que... bueno, aparte de que Alan Moore es ya de por sí... Un autor muy denso... Es... No sé, es... Quizás... Es uno de los... De los autores... que más se tarda en leer, ¿no? O sea, es en contrapunto, en contraposición a todo a la tendencia actual, ¿no? Cuesta ya de por sí a uno que se acostumbra el resto del año a leer tonterías de Bendis y compañía, que te tardas en leer un cómic 5 minutos, pues claro, ves esto, que tardas en leer una viñeta casi 5 minutos. Sí, es que desde luego no admite mucha lectura rápida en diagonal, ¿eh? No, no, no, desde luego. Yo, de hecho, lo he leído dos veces, una en diagonal. Y dije, esto es una puta bazofia. Y luego ya la he leído una segunda vez, ya en plan, ya tranquilamente. Y la verdad es que no es que mis impresiones hayan mejorado demasiado. Pero la verdad es que es, no sé, es rara. No sé, o sea, digamos que no sé si es por cómo ha pensado Moore la historia a lo largo de estos tres tomos que conformarían Century, ese es el segundo. Y la verdad es que es una historia que como no la tengas en mente, la necesitas refrescar, ¿no? Porque desde que leí Century 1910 han pasado un año. Es cierto. Entonces, yo recomiendo a la gente, primero, que si lo quiere leer, se lea primero 1910, o por lo menos una lecturita así en diagonal, entre comillas, para refrescar cosas, porque empiezas el cómic y dices, pero qué, ¿por qué hay aquí dos maromos follando con las vergas al aire? ¿Por qué en una piscina? ¿Por qué de repente está el Nautilus aquí en los alcantarillados de Dover, que están aquí haciendo no sé qué? Oye, que por cierto, ahora que dices lo de releer cosas, ¿el dossier negro sigue inédito en España? Pues se me ha ido a mí la pinza. Pues ahora mismo no te sabría decir. Es que yo recuerdo que cuando leí... Yo creo que sí que se ha editado, pero... Yo creo que cuando leí 1910 dije, aquí hay cosas que han pasado, y yo creo que el dossier negro no lo leí por alguna razón y no sé por cuál es. Pensaba que no estaba... Pero luego para comprarlo lo intenté comprar por ahí y ni siquiera hay muchos sitios donde lo vendan. Y la verdad, pues, es que es importante. La verdad es que... Sí, hombre, es más importante para 1969 que para 1910. O sea, incluso, o sea... Porque Black Dossier se sitúa en el 58. Sí, pero bueno, aún así tiene cosas y personajes, claro, que... Tiene cosas, por ejemplo, las cosas de... Pues eso, la secta dejado y todo esto está dentro del dossier negro. Igual que también sirve un poco de introducción para pues nuevos personajes en la liga y todo eso. Pero ahora mismo no te sabría decir. Yo no encuentro nada ahora que sea editada en España. Yo lo leí de Strangis, así que... Yo también, porque lo intenté comprar y en el momento no pude. Y no sé, me extrañó. Y yo digo, pues yo juraría que en España no lo han publicado, lo cual me pareció bastante extraño. Pues ahora mismo no te estés... He hecho una búsqueda rápida y no encontró nada. Pero bueno. Sospechar que no, ¿eh? Sí. Bueno, pues el caso es que... la verdad es que, digamos que para hacerme completamente una idea de Century, yo necesito leer las tres partes. Sí. Porque, y a lo mejor con las tres partes ya leídas y con el dossier negro ya refrescado, creo que podría hacerme una idea mejor. Porque como cosa suelta, te deja con una sensación de que Moore está... Aparte de que Moore ya no está en su mejor momento... No. Te deja con la sensación de que, no sé, de que hay cosas muy sueltas que se te escapan y que no sabes exactamente por qué están pasando. Sí, yo sigue manteniendo la capacidad de hacer de tener una idea general para la historia y poderla contar a lo largo de muchos años y que luego al final todo supongo que tendrá sentido. Pero por ahora sí son cosas como demasiado sueltas que parece que no acaban de interconectarse y con cosas un poco en plan a lo que chocante soy. Pero es que claro, además cada tomo cuenta, es autoconclusión en sí mismo, cuenta una historia diferente y los puntos, digamos, que conectan 1910 y 1969, aparte de la sexta dejado, no terminas de verlos claros. Entonces, bueno, no sé. La verdad es que, bueno, además tiene un momento psicodelia total en una especie de festival hippie y digamos que es de lo más... Fíjate que Alan Moore ha hecho cosas LSD total. Sí, desde luego. Y aquí yo creo que se supera y todo. Y recordemos que está muy a favor de las drogas como forma de alcanzar ideas interesantes y demás. Ideas en ese mundo flotante de ideas que tenemos todos. Exactamente. Ese mundo de ideas al que todos podemos acceder. Efectivamente. Solo hay que drogarse para ello. Bueno, sí. más o menos. Yo iba a decir, bueno, no exactamente. Sin drogas no hay historia. Ya al hombre se le va la olla muchísimo, yo creo, a veces. Pero bueno, yo desde luego tengo ganas de ver cómo termina todo esto. Habrá que ver. Ya os contaré, ya cuando salga la última entrega, que creo que es 2009, pues ya veré. Sale, de hecho, dentro de un par de meses en Estados Unidos. Sí, y se ha tomado con calma, ¿eh? Sí, no, va a tomo por año, así que... Y aquí igual se está publicando a tomo por año, así que bueno... Ya veremos. Bueno, pues habrá que ver. Yo creo que ese, en principio, por esas cosas que recuerdas, le acabas dando el beneficio de la duda. Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Sí, habrá que esperar. Yo es que, quiero decir, como obra suelta, yo mandaría a tomar por culo a Moore. Sí, pero dentro de todo lo que es la Liga de los Hombres Extraordinarios, pues le voy a otorgar esa duda. Sí, porque, bueno, no sé, supongo que le apetecía hacer algo un poco diferente después de las anteriores historias de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que por lo menos eran miniseries que se leían bien en conjunto. Efectivamente. Así que, bueno, no sé. Yo aparte de esto... Iba a comentar que llevo un tiempo intentando comentarlo, ya se me están yendo las ideas ya sobre lo que quería decir, pero bueno, era por comentar dos de las cinco o seis colecciones que todavía me parecen interesantes en el relanzamiento de DC, bueno, o me parecían interesantes, que son Stormwatch, que tenía a Paul Cornell, que ya comentamos hace poco que se nos ha ido del asunto. Oh. Y bueno, fue sustituido por Jenkins y después por Milligan. Es una maravilla de planificación. Y ha hecho, junto con Sepúlveda, el dibujo, la verdad es que ha hecho el primer arco de cuatro números. Bueno, el primer arco es más grande, es de seis. Bueno, el primer arco no, vale. Es que el primer arco es de seis. Pero a mí casi los cuatro primeros números, por una parte, aunque no se cierra el arco, cierra algunas partes de la historia. No sé. Ahí tienes razón. Entonces, sí, efectivamente son más números. Pero bueno, lo que quería decir era que creo que una cosa ha conseguido. Y es que, pese a los cambios y a las cosas, yo creo que se ciñe a lo que... Porque realmente no sé por qué se ha llamado Stormwatch y no The Authority. Ha conseguido aquí es hacer casi como una especie de continuación del espíritu y muchos de los personajes de Authority. Y bueno, amenazas grandes que uno no sabe nunca cuánto más grandes se pueden hacer, y ideas interesantes, cosas originales, personajes que acaban haciendo cosas pues que nunca sabes muy bien, y que además se ha centrado en... Bueno, eso, claro, todo el arco argumental que va a terminar después de esos cuatro números se centra en la inhabilidad del actual líder del grupo para hacer las cosas bien. Y bueno, así es como termina el 4, con un pequeño cliffhanger. Y bueno, no sé, a mí me ha gustado, el dibujo me parece que es bastante adecuado para la colección. Es, en general, siempre me suele gustar este dibujante español. Y bueno, yo la recomendaría si no fuera porque da esta cosa. Leerte, bueno, a lo mejor os recomendaría que os leyerais el primer arco, o sea, el primer tomo cuando salga, pero es que ya después de eso se va el guionista. Claro. Entonces, todas las cosas que quisiera... ¿Has terminado los seis números? No les he terminado, no. Vale. Es que no iba a decir spoilers, pero... Bueno, pero termina como si fuera plan la etapa de Cornell de seis números y ya. No, termina la saga. Vale. O sea... Claro. Y es que termina... La última página tiene una frase tenemos que solucionar todavía no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? En plan, En plan fin de saga, pero dando un poco a entender que Cornet tenía pensado continuar. No, claro, porque, bueno, es como todo en esto, está efectivamente muy bien planificado. Y además es que eso, que se sueltan muchas cosas y ideas que tienen para desarrollarse durante mucho tiempo. No sé exactamente por qué no ha continuado, pero en parte sospecho que tiene conceptos y cosas que no les gustan a los editores de DC. En plan, no es muy simple. Uh-huh. Entonces eso ya no le gusta a la gente. Y bueno, la verdad es que me da pena. Pero bueno, ahí está. Yo, por estos números que he leído, sigo contento más o menos con la historia y con las ideas que había, pero me parece que pues que hay mucho y es una pena que se haya ido Cornell, pero bueno. Luego, por otro lado, tengo Acción Comics, que también tengo cosas pendientes, pero bueno, voy comentando los cuatro primeros números, que es lo que tenía pendiente de hace unos meses. Sí. Tenemos que, bueno, pues la historia va continuando desde el primer número que comentamos. Y después tenemos un pequeño paréntesis, sin dejar de estar pendientes de la historia que nos están contando, sobre el origen de Krypton, las cosas que pasaron allí y demás. Esta nueva versión que da Morrison al tema. Que yo... además es una estructura interesante, ¿no? Cómo ha dividido, digamos, esta saga en actos y entre el primer acto que hemos leído, del 1 al 4, y el segundo, que continuará en el 7, mete aquí el origen. Sí, y yo en parte me parece que es una forma, aunque bien integrada, porque es contar estas cosas de origen y demás, pues siempre está bien hacerlo en los primeros números. Sí. Me parece que es una forma de darle un poco de descanso a Rag Morales, que desde luego ha demostrado que el tío le cuesta dibujar un número al mes. Dios le ayuda. Efectivamente. Porque aquí, en las partes que son de Krypton, pues se dibuja Jin Ha, que la verdad es que es un gran dibujante para mi gusto. Y bueno, que queda bastante bien el contraste. Y bueno, la idea de esta saga... se basa más o menos en ese enemigo de Superman que es Brainiac, pero bueno, es a la vez tocar un poco todos esos palos de la reacción, el cambio de reacción del público hacia Superman cuando uh-huh. descubren que es un extraterrestre, cómo integrar el origen que cuentan de Krypton en la historia que pasa actualmente. Sí. Y bueno, al final tenemos, al final de estos cuatro números, pues tenemos la recuperación. Bueno, volvemos a tener la aparición de un otro personaje que es Steel. Y aparte, recuperan un concepto clásico de Superman, que es la ciudad encogida, de una forma un poco diferente. Sí, cierto. Y bueno, yo la verdad es que por ahora estoy contento con la idea. Me parece que es una, que tiene pinta de ser una etapa bastante, bastante curiosa. Es un cómic que es bastante directo en general, pero ¿sí? Creo que está bien escrito y sobre todo caracteriza bien a los personajes y es un cómic interesante con las pequeñas vueltas de tuerca que le da a las cosas, que te hace pensar un poco en ese reimaginación del origen de Straczynski y no de la buena forma. Pero bueno, la verdad es que está bien. Sí, la verdad es que es un cómic bastante, bastante interesante. No sé, o sea, a mí, bueno, ya lo hemos comentado más de una vez, o sea, dentro de todo el relanzamiento de DC, esta está fácilmente en el top 3. Sí. O top 5, ¿sabes? Sí, vamos metiendo alguna más. Pero vamos, que no sé, me gusta cómo está planteando la historia Morrison y cómo está, pues eso, moviendo las piezas con este nuevo Superman, ¿no? Con su nuevo origen y todo eso. Sí, y además, bueno, luego sale el Sluthor, que siempre es un personaje que yo creo que le gusta bastante a Morrison. Y siempre es un personaje interesante, aunque en esta ocasión vea que alguna cosa no le sale exactamente como quería. Pero bueno, también es más joven, como el que dice, ¿no? Entonces también es como que está empezando a ser malo, de alguna forma. Como en su carrera de villano, pues al final, al principio cometes también errores, igual que Superman. Y bueno, la verdad es que, bueno, yo seguiré leyéndola y lo que tú dices es de las más interesantes, sin duda. Pero bueno, yo de Morrison tampoco esperaba menos. Y aunque no es la mejor, ni siquiera es lo mejor que ha escrito de Superman, pero me parece que es una buena forma de contar esos primeros años y me parece que es una buena vuelta de tuerca porque recuperar ese, en parte, ese aroma de el Action Comics número uno original, esa forma en la que Superman se enfrentaba a ciertas cosas que luego dejó de enfrentarse y bueno, el Superman que no vuela y demás. Sí. Pues bueno, es una idea curiosa. Así que nada, a seguir leyendo. Y otra cosa más que tenemos para comentar, que tienes sí, ahí. Una cosa que queríamos leer de hace tiempo ya y que todavía no lo he conseguido. Sí, la verdad es que es un cómic bastante bueno, bastante interesante, que es que Marvel en su búsqueda, en su línea de clásicos ilustrados, ha empezado pues eso, a publicar bastantes adaptaciones de cómics de bastantes obras. Y una de ellas es la adaptación que está haciendo de toda la saga del Mago de Oz, de L. Frank Baum, que es, bueno, pues es mítico, o sea, quien no conoce el Mago de Oz y toda su historia. Sí. Y voy a hablar de la primera serie, son series miniseries de 8 números, de la primera de la cual publicó Panini hace un par de meses, a finales del año pasado, que es El Mago de Oz. Eric Sanauer y Scotty Young se encargan de la adaptación y, bueno, pues cuenta pues la historia, es digamos, de las obras de Oz, de la saga de Oz. Es la primera, es la más conocida, con, pues eso, Dorothy, una chica de una granja de Kansas, están, pues eso, hay un tornado, se ocultan en la casa y la casa sale despedida por el tornado. Y llegan a un mundo raro, al país de Oz, y ahí pues descubre que la casa ha aplastado a la bruja mala del oeste. Le reciben los Munchkins del país de Oz. ¡Oh, qué guay eres! ¡Sí! ¡Me gustas! ¡Me gustas! Y la recibe también la bruja buena del norte. ¿Del norte o del sur? Espérate. Ya no sé qué decirte. Así, la bruja del norte, y le cuenta pues eso, la historia de Oz, que hay dos brujas buenas y dos brujas malas, las brujas buenas son las del norte y la del sur, y las malas las del este y la del oeste, y le dice pues que para volver a su casa, que bueno, que lo mejor que puede hacer es viajar a Oz, donde está un gran mago, el mago más importante de Oz, que él sabrá la manera de devolverla. Ahora, porque no olvidemos que tú has dicho ahora que esta es la primera adaptación, la más conocida, pero porque la más conocida porque la han contado en la versión de Disney, la versión original, en mil cosas distintas, pero sí, hay más historias de Oz en las novelas originales, sí. Claro, yo voy a contar la primera, hay más historias. O sea, después del éxito que tuvo Oz en su época, el libro original es de 1900. Exactamente. Es además, ya es dominio público, así que podemos hacer ahora mismo una versión propia tú y yo sin pagar nada de derechos. Exactamente. Vale. Y tienen, después del éxito, pues, se convirtió enseguida, que si le empezaron a reclamar los fans, tal, sí, o más historias, y empezó a escribir L. Frank Baum muchísimas más historias. Los fans de principios del siglo XX, que eran, vamos, una locura. Le mandaban telegramas todo el día. Esa es mala, por favor, con Morse también. Le acosaban por todos lados. Y tiene más historias como Ozma de Oz, el de Marvelous Lancet Oz, Dorothy and the Wizard in Oz es muchísimas partes tiene, empezó a escribir esas secuelas. Hay alguna secuela que ya no es, creo que ya no es del autor, hay una de ellas. Y bueno, pues enseguida, pues el musical, las películas, todo. Musical y musicales, por ejemplo, Wicked y compañía son de... Bueno, la versión de sci-fi también. O sea, claro, bueno, son derivados todos. Y bueno, pues digamos que en esta adaptación de Marvel, aparte de que nos encontramos todos los elementos míticos que ya no por haberte leído o no, o haber visto o no las películas, te los vas a encontrar. O sea, las baldosas amarillas, el espantapájaros, el león, el hombre de hojalata... Lo de toda la vida. Toto, las frases míticas de ya no estamos en Kansas, el hogar está donde está el corazón, cosas de esas que sin haber leído o visto o habiéndolo hecho, vas a reconocer que son del Mago de Oz. Y bueno, vamos a la adaptación, al cómic en sí. El cómic es una maravilla. O sea, hay que empezar. No sé, o sea, a mí me gusta mucho. Es una adaptación bastante, bastante bien, bastante... Pues eso es lo que es el cómic, es un viaje, está bastante bien estructurado y el dibujo de Scotty Young es sensacional. O sea, visualmente es una auténtica gozada ver los diseños, ver las caricaturas de los personajes, les captas perfectamente la personalidad a través de estas caricaturas. Es también, o sea, dices, pues tiene un muy muy cartoon, muy infantil todo, ¿no? Pero que la verdad es que es un cómic bastante, bastante recomendable. Uh-huh. Yo la verdad es que me lo he pasado como un enano con él, leyéndolo tranquilamente, pim pam, pim pam. Y la verdad es que muy bien. Y el dibujo, la verdad es que por las imágenes que yo he visto de esta adaptación de Oz, no le recordaba yo a Scotty Young de las veces que le había visto. Yo qué sé, alguna vez en Veneno, Antorcha Humana, Nuevos X-Men, yo qué sé, en varias cosas de Marvel, que no tantas, por cierto. Y no le recordaba así de este estilo. Yo supongo que ha acentuado un poco esa parte infantil, caricaturesca, pero que queda tan bonita, ¿no? Sí, hombre, Scotty Young, claro, estamos acostumbrados a verle en cómics de superhéroes. Sí, sí, exactamente. Entonces, claro, como le vemos a esto, entonces el estilo choca un poco, pero la verdad es que, no sé, es un dibujo fantástico. Es que solo tengo halagos para el trabajo de Young. Que ha ganado, por cierto, esta colección premios y nominaciones allá donde ha ido. Sí, ha estado pues varios Eisner, algún Harvey... Tanto esta primera colección como las sucesivas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo la verdad es que el resto no me lo he leído, pero vamos a ver si van llegando, empiezan a llegar a España con una dosis bastante buena. El único problema de la edición de Panini, ya os lo digo, es el papel. A ver. Que es un poco... Sí, es un poco... Es que es un poco transparente. Ok, no pinta bien esto. A ver, es un papel ligero y tal, pero hay veces que se transparenta de página en página. Uy, Dios. Entonces, bueno, quiero decir, no molesta demasiado, ¿sabes? De vez en cuando sí que se nota tal, pero no sé, o sea, es el único problema. Si hubieran optado por un papel mejor, menos con algo más de gramaje, yo creo que sería un tomo para enmarcar. O sea, son ocho números y por ¿cuánto? 15 euros. Vale, bueno. Quiero decir que no está mal la relación precio-cantidad, ¿no? No, no. Porque además tienen sus buenos extras con los diseños primigenios de los personajes. Vemos a Scotty Young cómo va cambiando la cara de Dorothy, cómo crea los personajes. Y tienen unos extras, pero... Ya te digo, el único problema es que el papel es un poco malucho. Vale, pues es una pena, sí, porque es una obra... Además que, como es la adaptación de esta primera historia, está más o menos todo cerrado. Y bueno, es como en plan un tomo de, mira, tengo este tomo y lo tengo todo perfecto. Pero te dan ese tomo con páginas que se transparentan. Eso da un poco de pena, ¿no? Porque a veces parece que no, pero lo de transparentar las páginas de una a otra estropea un poco. Sí, es eso, porque se notan las líneas de las viñetas y todo eso, entonces da un poco de pena el verlo así. Vaya, bueno. Y pues nada, ya para terminar, simplemente voy a comentar, nada, dos minutos, tres, una cosa que quiero implantar un poco, que sea el cómic de la semana. Adelante. Que es un poco un cómic de los que vamos leyendo semana tras semana, en plan Grapa Susa. Sí. Y bueno, destacar uno. Entonces esta semana voy a destacar el primer número de Winter Soldier, Soldado de Invierno, Death Brubaker y Bad Guys, que cuenta pues las historias de en solitario de Bucky Barnes, lo cual ya de por sí es un poco spoiler. Sí, un poco, sí. Un poco. Pero bueno, la verdad es que he notado a ver, nos cuenta la historia, pero claro, no es que es se va de aventuras propias, no, sino historias relacionadas con Bucky como soldado del invierno. Uh-huh. Entonces, pues, que si la conspiración con KGB, con todo lo que es, con el programa Soldado de Invierno, que si hay más sleepers por ahí y tal. Entonces, de momento es como si fuera un team-up entre Bucky y la Viuda Negra. Uh-huh. Y yo veo aquí un cómic bastante prometedor. Ed Brubaker está haciendo ahora está volviendo con esta colección a sus buenos tiempos de Capitán América, sí, ¿no? Porque o sea, algo pues eso, spy fiction, con sus tramas, con sus conspiraciones entre agencias, entre países y tal, y es bastante interesante, porque ya os digo, hace tiempo que ya me está cansando el Capitán América de Brubaker. Yo creo que ya se ha viciado tantos años, ¿eh? Sí, ya se ha viciado y con el Soldado de Invierno está volviendo a los buenos tiempos de a por qué destacó en su época su Capitán América, ¿no? Bueno. Con esas tramas y todo eso. Bastante, bastante recomendable. Suena bien, a ver cómo evoluciona la cosa. Pues sí. Y bueno, pues vamos a pasar una promo y nos despedimos. Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, ¡qué pena! Te pasaré los podcasts. Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Pues ya nos estamos despidiendo. Oh. Ya de este programa algo accidentado. Sí. Un poquito, sí. Tenemos un correo que creo que a ti no te ha llegado, Dani. No. Esto me encanta. Porque accidentado. Porque, bueno, sí, por un problema con la redistribución del correo que ha dado error. Y se me olvidó volverlo a reenviar. El caso es que nos abra Juanlu, que es el que nos escribió la semana pasada. Y bueno, que nos cuenta que bueno, aclararnos que aquello que nos señaló que no pudo leer el chaval es lo que se ha pillado. Es decir, la JLA, JLE, ah, vale, el X-Men de Claremont y todo eso. Luego se apunta Imposibles X-Force y 100 balas y pasará de Hulk rojo, Hulk comunista que lo llama. El Hulk comunista, está muy bien. Como veo que seguirán publicando el Omnitocho de Patrulla X de Claremont, me imagino que Masacre Mutante e Inferno entren. Sería lo suyo. Supongo. Sería lo suyo, la verdad. O si no, que lo pasen a publicar en Marvel Gold como están haciendo los Vengadores, por ejemplo. Sí, a saber. La última historia de los Vengadores está prevista para abril. Por eso no nos sonaba que lo estaban reeditando. Vale. Y que por supuesto que seguirá con el gol de los Vengadores y se arriesgará con los del Atún Calvo Bendis. ¿Pero por qué? Nada de lo que dijimos llevaba a esa conclusión. Luego, que si le permitimos que nos recomienda la lectura de estos autores, Magrul Trialgo, Ata, con lo que ha hecho sobre todo en Temeo, qué mítica colección, qué mítica revista el Temeo. Ya te digo, el Temeo. Madre mía. Luego, Mauro, entre algo, cómo convertirse en un hijo puta, o cualquier álbum de Herminio Bola Extra. Yo lo tengo, cómo convertirse en un hijo puta. Me lo regaló ese mi hermano. Ese mítico con la portada desmontable. La portada troquelada para que se la pongas a alguien en la espalda y que cuando le dé el sol ponga hijo puta. Exactamente. Y los números de página con su rima correspondiente. Exactamente. Luego de Calvo, Supermaño y Team Triumph, que es la Champions League de of America. O sea, es la obra anterior a lo que están sacando ahora, Champions League of America. Ok. Pues nada, apuntamos estas recomendaciones. Apuntado está. Y bueno, ya le echaremos un ojo. Exactamente. Y ya con esto ya nos despedimos, porque ya, quieras que no, llevamos un rato hablando. Sí, ya me está entrando el hambre ya. Sí. Así que bueno, que nada, que nos vemos, nos escuchamos, esperamos en una semana, con más cómics, con más todo. Recordad que nos tenéis en mil cosas, en iTunes, en iBooks. Si nos dejáis una reseñita en cualquiera de los dos, os lo agradeceríamos mucho. Sí, nos gustará. Luego también en Facebook, Twenty también. En Twenty también estamos, ¿eh? Ese es lamentable. Lamentable. En Google Plus. Yo creo que es el único podcast que está en Twenty. No, hay más. No, ya lo sé. Hay más. No quiero mirar a nadie. Guiño, guiño. Y bueno, pues nada, que... Y también os podéis pasar cualquier... Nos podéis seguir en nuestro Tumblr, en Noveno Cueva, donde, bueno, estamos colgando, pues eso, portadas y noticias de vez en cuando y tal, para que no nos echéis de menos durante la semana. Ese no echéis de menos. Si es que acaso nos echáis de menos. Así que nada, un placer haber estado hasta aquí con vosotros. Nos escuchamos. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una producción del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que podéis copiar y distribuir libremente siempre que nombréis a los autores, Dani, Albertini, Roberto y Anaís, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales y si lo modificáis, publicadlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez y la de la sección manga es del grupo No Mode, ambas descargadas desde yamendo.com. Para cualquier duda o sugerencia nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Nos podéis localizar en http://novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través del Twitter @novenopodcast y facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.